Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la Arogueta Masaspi y Ratia, y desde aquí sonando, soñando en otro puñado de radios libres comunitarias, radios amigas como esa, desde la que también seguro nos estás escuchando. Un saludo, gracias por estar ahí del otro lado. La modernización o la involución, la manipulación o la desinformación, la globalización o la inquisición, y el pueblo, nosotros, último eslabón de la saga. Es un poema, son versos de un poema, La tierra y la nada, un poema de Vicente Muñoz Álvarez, un poema inédito que da título, aparece en el libro La antología, en la que vamos a bucear hoy aquí en Mar de Fueguitos. La tierra y la nada, se titula esta antología. La tierra y la nada, una antología de la España despoblada. Es el título completo de este libro que ha publicado la editorial Bala Perdida, y hoy que hoy os vamos a presentar, vamos a comentar aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a charlar con el autor del prólogo y de la selección de los poetas que aparecen en esta tierra y nada. 20 poetas. El prologuista, el seleccionador de estos textos ha sido Nacho Squin. Ha nacido en Teruel en 1981. Nacho es poeta, es narrador, es editor, es docente, es crítico literario y es también gestor cultural. Con Nacho Squin hablaremos desde el teléfono. Con el teléfono, él está por allá, por su tierra, y aquí en el estudio de la Arogueta Masaspi Irratia tenemos a José Blanco, poeta, artista multidisciplinar de aquí cerquita, de Baracaldo. Él es uno de esos poetas que aparecen en este libro, La tierra y la nada, antología de la España despoblada. La España despoblada es el afuera, desde ahí la vida se ve y se vive de otra manera, cuenta Nacho Squin en el prólogo de este libro. Con Nacho, con José, vamos a viajar por esa España despoblada, vamos a viajar por esas afueras, vamos a ver cómo se ve, cómo se vive esa otra vida, de esa otra manera. Hace Además, haremos en memoria hoy una vez más en Mar de Fueguito. Recordaremos a Berta Cáceres. Hace unos días se han cumplido 7 años de su asesinato. Haremos memoria, miraremos a un 8M de hace muy poquito, pero un 8M que sigue aún afortunadamente muy presente. Y todo pues acompañado con música, con un disco que salió hace un poquito, pues un año. Este disco es el último trabajo de una banda de Brooklyn, de los Estados Unidos de Norteamérica, un cuarteto liderado por la cantante, guitarrista y compositora Adrienne Lenker. Big Thief se llama esta banda, el gran ladrón. Es el quinto disco de estudio de Big Thief. Estuvieron 5 meses grabándolo y en diferentes estudios, en diferentes rincones, regiones de su país, 4 regiones diferentes, en Nueva York, en California, en Colorado, en Arizona. Se estuvieron 5 meses, 4 productores diferentes, en una gran ciudad, en una zona desértica, entre bosques, y en esos 5 meses pues grabaron ni más ni menos que cerca de 50 canciones. Finalmente, aunque parezca una barbaridad, han incluido 20 canciones en este disco que tiene ni más ni menos que 80 minutos. Dragon New World Mountain, I Believe in You, se titula este disco, un título que viene de una letra de una de las canciones del guitarrista de Big Thief, una canción en el que habla de ese dragón en la nueva montaña cálida, y se pregunta en esa canción: ¿no creías en mí? Pues bien, al hilo de esa canción, de esa letra, el título de este disco de Big Thief. Algunas de las canciones han sido grabadas en directo en una sola toma. Como siempre, pues esa mezcla de folk, de country, también de experimentación instrumental en los trabajos de Big Thief, indie folk del siglo XXI, sonando aquí en Mar de Fueguitos. Difícil elegir apenas 3 canciones de las 20 de este disco. Vamos a escucharlas, vamos a disfrutar de algunas de ellas. Comenzamos con una de las últimas, las que aparece casi al final del disco, Simulation Squad, se titula esta canción, y en ella Adrienne Lenker mezcla en sus letras, como hace buena parte de sus letras, pues esas imágenes oníricas, muchas metáforas. En esta canción, por ejemplo, habla de un niño que se llama Andy. Contó, pues cuando presentó este disco en la revista Rolling Stone, contó Adrienne Lenker que ese Andy no es otro que un hermano mayor a quien no conoce. Cuando su madre era adolescente, tuvo una criatura que se la entregó en adopción. Ese Andy, ese niño, ese hermano mayor al que no conoce Adrienne Lenker, pues aparece en esta canción, es una de las protagonistas de este tema. Son Big Thief, de su último disco. Comenzamos, zarpamos en Mar de Fueguitos. Shake crystal blood like a dream true, a ripple in the wounded wave. canción más popera, la más marchosa de este último disco de Big Thief. La vuelta al día en 80 mundos. El 2 de marzo de 2016 asesinaban a Berta Cáceres, lideresa indígena hondureña lenca, integrante de la organización COPIN. Se han cumplido hace unos días 7 años del asesinato de Berta Cáceres. Y desde Radio Mundo Real han realizado, con motivo de este aniversario, para recordar a Berta Cáceres, un podcast que se llama Berta, memoria de una agitadora de oficio a los 7 años de la siembra de Berta Cáceres. En este podcast se recogen anécdotas y recuerdos de su vida, de la vida de Berta Cáceres, a través de la voz y la memoria de una de sus mejores amigas, Melisa Cardosa. Melisa es escritora, es lesbiana, es feminista, hondureña. Vivió durante, creo que 6-7 años en La Esperanza, en la misma comunidad que Berta Cáceres. Fueron vecinas, fueron amigas durante muchos años. Melisa Cardosa, desde la cotidianidad, desde la irreverencia, la ternura, la rebeldía, va contando, desgranando algunos recuerdos de su vida, de lo que compartió con Berta Cáceres. Os recomendamos, en la página de Radio Mundo Real aparece este podcast completo, dura apenas 22 minutitos. Vamos a escuchar aquí, vamos a recordar a Berta Cáceres, escuchando apenas un trocito chiquito de este podcast. ¡Vamos! sobre todo una mujer irreverente. Cuando fuimos una vez que la detuvieron, yo la acompañé a la policía porque la detuvieron y estaba ahí. Y me acuerdo que el policía llenando sus datos, ¿verdad? Y su nombre le dice, Berta Cáceres, si usted ya me conoce, ¿para qué me pregunte? Le dice, ¿y su profesión, señora? Le dice, bueno, yo soy agitadora de oficio. Porque le dijeron, ¿profesión u oficio? Sí, yo soy agitadora de oficio. Y entonces le dice, yo no puedo poner eso ahí. Le dice, ¿por qué? Ponga, agitadora. Estaban deteniéndola y yo estaba, pero, ay, Dios mío, Berta. Y después le dijeron, su estado civil, liberada. Le dijo, señora, no hay un estado civil liberada. Ah, no, yo sí, dice, ponga ahí, que soy liberada. Y le decía, va, escriba, escriba. Entonces, hacía ese tipo de cosas para burlarse. Tenía una gran irreverencia al poder. Roberta era así, ¿verdad? Y me decía, véngase, vamos a hacer un mandadito. El mandadito podía terminar una vez en la casa presidencial en una reunión con el presidente, que yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tenía mucha confianza en su ética. Sabía que no iba a ir a un sitio donde no estuviéramos haciendo algo que valía la pena para el pueblo lenca, para el pueblo hondureño. Entonces yo lo que hacía es que llevaba más ropa porque sabía que ese mandadito podía terminar en cualquier lado, incluyendo fuera del país, que algunas veces nos salimos de las fronteras patrias en su carro. Y no sabía bien cuándo iba a volver, ¿verdad? Porque nunca se sabía. Entonces fue un vínculo de mucha amistad, de mucha confianza. Yo aprendí muchísimo de la propuesta política de Berta y de su manera de andar en la vida, ¿no? Una mujer con una andanza muy firme y al mismo tiempo muy tersa, porque era una persona de modos como suaves en el trato, pero tenía una gran firmeza política y una convicción. Y luego tenía también una indignación muy grande, ¿verdad? Si le tocaba enfrentar a los policías o a cualquier autoritarismo, lo hacía sin ningún problema, sin ninguna duda, y decía exactamente lo que había que decir. Recuerdo que a veces, en medio de un golpe de Estado, si teníamos que ir a algún lugar, decíamos, bueno, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir si nos para el ejército, no? Bueno, vamos a decir que vamos a un bautizo o que vamos al cumpleaños de mi prima, ¿no? Y nos paraban y entonces Berta decía, bueno, yo soy Berta Cáceres, soy la coordinadora del COPIN, vamos a una movilización. O sea, todo lo que habíamos dicho que íbamos a decir, no lo decíamos porque ella simplemente decía quién era y qué hacía. Decía, y nos tienen que dejar pasar porque es ilegal que nos detenga. Y yo, ay, Dios mío, yo sufría muchísimo porque a mí me daba miedo. Y Berta se reía mucho de mí porque decía, no, compañera, ¿y cuál es el problema? Si este es nuestro país, pues, ¿cómo no lo vamos a dejar quitar así? Tenía mucha valentía para muchas cosas. Y era muy divertida también. Le gustaba mucho el cine, le gustaba Chaplin, le gustaban los payasos. Recuerdo mucho que cuando hicimos ese encuentro contra la militarización, invitamos a un colectivo que se llamaba Los Zapayasos, y eran unos payasos zapatistas. Y siempre, se reía muchísimo, ¿verdad? Era una persona de risa y le gustaba mucho como la picardía de la gente. Eso la divertía un montón. Siempre muy vinculada con estas prácticas de desobediencia, ¿no?, popular y feminista, porque en realidad era una mujer. Yo siempre decía, Berta, ¿usted puede decir que es feminista? Me dijo, bueno, si le urge tanto, yo puedo decir que soy feminista. Pero yo me defino luchadora. Esa es mi identidad política, porque todas las luchas me importan. Berta, memorias de una agitadora de oficio. Recordamos este podcast en la página de Radio Mundo Real. A los 7 años de siembra de Berta Cáceres. Seguimos haciendo memoria, seguimos mirando hacia atrás, recordando el mar de foguitos. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Tu luz era fuente de gozo, aquellos días no importaba más la piel dura de las sombras, ni el rasgado del sol de aquel otoño incipiente impedía aún el rojo de la tarde. Entonces era más joven y escribí poemas remilgados. Inventé para ti paisajes tiernos y la esperanza de aquel que desconoce. Iluminaba mi rostro y transformaba el presente en un futuro favorable. Quisiera ahora, sin embargo, nimiedades, verte dudar junto al estante de los yogures, mirarte hervir las patatas, sacudir de tu hombro las gotas algún día en que al salir del cine nos sorprendiese la lluvia y su fragancia. Nimiedades en nuestra palomera, aquí donde pecho abarcas, loco, loca, aprietas. Estas nimiedades son de la poeta médica también, María Paz Otero, madrileña, nacida en 1995. Este poema Nimiedades da título a su primer libro de poesía, Nimiedades, tercer premio de poesía joven Tino Barriuso, un libro que salió hace ya un par de añitos. Cuando era más joven todavía de lo que aún sigue siendo, pues María Paz Otero estuvo en una manifestación, que seguro muchas recordáis y no vais a olvidar. En esa manifestación del 8 de marzo de 2018 estuvo María Paz Otero, y de lo que allí vio, de lo que allí sintió, del amor también, de la política, del feminismo, habla en este poema. De marzo. Te amé aquella noche y también otras muchas. Sin embargo, ese día tu aliento apretado contra mí hinchaba mi pecho, y tu caricia era más pasiva que otras veces. Y cuánto pesaba, amor mío, esa mano en mi vientre, esa mano como un pajarillo muerto al borde del camino. Aquella noche te amé, como si en mí hubiese crecido, aparecido, como si en mí se hubiese creado una palabra nueva, o un movimiento lento, o un poema eterno para alabarte. Tu respiración superficial erizaba el vello que dejé crecer en aquella época entre mis piernas, pues no importaba la estética, los cánones de belleza. Importaba más bien el tiempo, quizás la política, todas las mujeres que aquel año asesinaron y todas las mujeres que aquel año salimos a la calle a pedir justicia. Recuerdo sentir que podría estar muerta, y casi sería un alivio no perder ese momento. Guardarlo para siempre, te dije, en una vitrina con nitrógeno líquido. Tú reíste y dijiste, como Walt Disney. Y te besé en la nuca, lo cual es extraño. Pues recuerdo también que me mirabas y eso, claro, no es compatible. Quizás esa noche es un recuerdo amputado, o es un molde falso del sentimiento, una escena diminuta de lo que fuimos. Pero recuerdo las pancartas y los gritos de aquel 8 de marzo. Recuerdo el «Hermana, yo sí te creo». Recuerdo beber una cerveza sentadas en un andamio. Recuerdo los ojos de cervatillo de los políticos. Y recuerdo también que me besaste. Thank you. 8M, María Paz Otero. Seguimos con la poesía aquí en Mar de Fueguitos y nos vamos ya a recorrer esa España despoblada, esa antología La Tierra y la Nada. Antes, una canción que nos va a acercar a ese rincón, a esas afueras, a esa otra manera de ver y de vivir la vida. Es la canción que abre este último disco del cuarteto Big Thief Cheng, se llama esta canción, y en ella Adrián Lenker pues nos habla de las cosas que cambian en la vida, de cómo cambian algunas cosas, por ejemplo, pues los cambios que provocan las estaciones, ¿no?, en los árboles, por ejemplo, y se pregunta, en esta canción nos pregunta Adrián Lenker, pues si estaríamos dispuestos a aceptar, por ejemplo, una vida sin cambios, una vida en la que no cambiara nada, incluso cuando esa vida fuera perfecta, gozosa, plena, cuando nos fuera de maravilla en esa vida, si estaríamos dispuestos a que no cambiara nada. Nos quedamos con Big Thief, nos quedamos con este Change. Por cierto, esta es la canción más lenta, más cálida, más tierna de este disco de Big Thief. Change like the wind, like the water, like skin. Change like the sky, like the leaves, like a butterfly. Would you live forever, never die, while everything around passes? Would you smile forever, never cry, while everything you know passes? Death like a door to a place we've never been before. Death like space, the deep sea, a suitcase. Would you stare forever at the sun? Never watch the moon rising. Would you walk forever in the light to never learn the secret of the quiet night? Like a stone, like a hill, like home. Still, what I find is you are always on my mind. Could I feel happy for you? Talk with her like we used to. Could I set everything free when I watch you holding her the way you once held me? like the leaves, like a butterfly. Death, like a door to a place we've never been before. Would you live forever, never die, while everything around passes? Would you smile forever, never cry? Lugares minúsculos donde el tiempo no se detiene, ni los mira, los inolvidables. Mar de fueguitos. Pues a uno de esos, bueno, a esos lugares minúsculos o lugares inolvidables, o como dice uno de nuestros invitados aquí en Mar de Fueguitos hoy, uno de esos lugares para quedarse, pues vamos a ir en los próximos minutos. La Tierra y la Nada se llama esta antología de poesía de la España despoblada, publicada por la editorial Bala Perdida, de la que os vamos a hablar en los próximos minutos, la que os vamos a presentar, y está con nosotros al otro lado del teléfono Nacho Squin, que es el autor del prólogo y también de la selección de los 20 poetas que aparecen en esta antología. Nacho es poeta, es narrador, es editor, es docente, es crítico literario, es gestor cultural y es pues natural de Teruel, donde nació allá por el año 1981. Y también está aquí en nuestro estudio en Bilbao. José Blanco es poeta, artista multidisciplinar, ya ha estado en otras ocasiones aquí en Mar de Fueguitos, nació en Baracaldo en 1965 y es uno de los poetas que aparecen en este La Tierra y la Nada. Saludamos primero a Nacho, bueno, a Nacho y a José, a los dos. Muy buenas, Nacho. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Muy buenas también, José. Opa, ¿qué tal? Aquí estamos. Comenzamos, si te parece, Nacho, hablando de ese prólogo, de ese lugar para quedarse, que es como has titulado este prólogo, y comienza el libro, la antología, con una cita de Joaquín Carbonell que dice: es muy fácil ser de Pekín, de Estambul, de Madrid, más de Teruel no es cualquiera, tú eres de Teruel. Soy de Teruel y además le tengo mucho cariño, le tenía mucho cariño a Joaquín Carbonell, un gran cantautor que junto a La Bordeta se recorrieron no solamente todo Teruel, sino todo Aragón y parte de España, precisamente llevando la palabra a todos los sitios. Y lo de un lugar para quedarse es porque hay una elección, es decir, porque la gente que vivimos en la España despoblada, que nadie piense que es porque no nos quedaba más remedio, sino que es que muchos lo decidimos porque la calidad de vida que tenemos es superior a la que tiene mucha gente en las grandes ciudades. Dices en ese prólogo: desde ahí la vida se ve y se vive de otra manera. No sé cómo se ve y se vive la vida desde esa España despoblada. Pues mira, yo sí que tengo una idea central, que es que hay un centro y hay uno afuera. Y el centro para mí, por supuesto, es Madrid. Y el centro también puede ser Barcelona y el centro puede ser las grandes ciudades. Y el afuera es todo lo que pasa fuera de ese centro, donde los focos están menos pendientes de todo el mundo, donde quizá la vida entre la gente es mucho más saludable, donde seguramente, como pasa en todos los sitios, suceden cosas buenas y suceden cosas malas, pero yo tengo la posibilidad en Teruel, caminando solo 5 minutos, de encontrarme en el monte, de pasear por la ribera del río y estar solo, de poder ver Jabalambre simplemente moviéndome 50 metros sin necesidad de quitarme rascacielos de encima. Y por lo tanto sí que creo que ese centro y ese afuera me interesa desde todos los puntos de vista, también desde un punto de vista teórico, porque yo no quiero ser un escritor del centro, yo quiero ser un escritor del afuera. ni vacía, ni vaciada, ni desértica. Tú has titulado esta antología España despoblada, hablas de esa afuera, de esas afueras. Dices las palabras son esenciales, son importantes, cómo llamamos, cómo nombramos a las cosas, ¿no? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que el resto tiene un perfil negativo. Vacía, desde luego, y vaciada son dos términos que me suenan a cierto victimismo, que me suenan a ciertas cosas que no me gustan para nada. Yo sí que creo en una España que obviamente está despoblada, porque realmente la población está centralizada, como decíamos, en las grandes urbes, ¿no? En los grandes centros. El resto, pues bueno, despoblada porque tenemos una grandísima extensión. Yo hablo, por ejemplo, de mi comunidad autónoma, que tiene una extensión brutal y, sin embargo, solamente tiene 1.200.000 habitantes. Es decir, que un barrio de Madrid, Vallecas, tiene más población que toda la comunidad autónoma de Aragón. Entonces, claro, yo creo que eso representa bastante bien lo que somos. Y mi provincia, la de Teruel, con 120.000 habitantes, esto es muy gráfico, en un buen día de fútbol del Nou Camp, pues podríamos llenarlo con todos los habitantes de la provincia de Teruel. Sorprende, una cosa que sorprende de esta antología, decíamos, 20 poetas, es las diferentes maneras que hay de ver, de vivir, de sentir esa tierra y esa nada. No sé, no es la clásica antología en la que, bueno, prácticamente todos los poetas dicen lo mismo, suenan parecidos. Claro, a ver, cada poeta tiene su voz y lo que hemos querido es no solamente poetas que hablaran del mundo rural, ¿no? Ni que hablaran del idilio ni del paisaje. Queríamos poetas que hablaran también desde su punto de vista sobre las ciudades y cómo las ven desde la afuera, ¿no? Y cómo viajan a ellas, porque desde luego van a ellas, viajan los fines de semana, hacen todo lo que tienen que hacer, visitan los teatros, visitan los cines, pero luego vuelven a su paraíso. Y nuestros pequeños paraísos son pues nuestras casitas que tenemos pues eso, en medio de la nada, donde nadie nos molesta, donde nada nos molesta, porque precisamente la tierra nos da también ese nada, que ese nada también es un silencio que buscamos. Yo deseo ese silencio, lo anhelo y tengo necesidad de él, y cada vez que tengo que venir a Zaragoza, porque vivo a medio camino entre Teruel y Zaragoza, no hay cosa que más eche de menos que ese silencio rotundo que se da en Teruel. Y además hay un silencio todavía mayor, por ejemplo, cuando nieva, que es un silencio que casi hasta hace daño, ¿no? Y bueno, pues es parte de mí, de mi ADN y de mi forma de ser. Hablando de ti, claro, no sé si un antólogo puede meterse él también en la antología, pero claro, no están tus poemas, no debe. La verdad es que yo creo que eso, pretendo ser elegante. Ya sabemos que la elegancia no se puede comprar, pero sí que se puede pretender, ¿no? Y pretendo ser elegante y lo que quería era 20 voces que me gustan mucho, de generaciones distintas, porque hay gente que tiene pues desde los 20 años hasta los casi 60 años, representados en toda esta antología, con miradas distintas, de comunidades autónomas distintas, pero en todo caso siempre de lugares donde la densidad de población es inferior a lo que podemos decir ser una zona poblada. En esa lista está aquí uno de los que está en esa lista, no sé si de los más veteranos o no de la lista, es José Blanco, al que tenemos aquí. Muy buenas, José, no sé, cuando te propusieron entrar en esta antología, ya la que ya lo tienes ahí, tienes el libro en la mano, publicado, no sé, ¿cómo te sentiste? ¿Qué piensas? Resulta muy halagador que se acuerden del trabajo de uno y que se considere para una selección que yo he visto muy potente, realmente, lo digo con sinceridad. Muchos de los poetas y poetas que aparecen aquí representados, yo no tenía noticia de ellos, no conocía a la mayoría. Otros, en cambio, sí que eran más cercanos, el que son más cercanos son más por generación quizá, e incluso algunos son amigos. Pero lo que te digo, cuando de repente se te plantea, se te ofrece que cedas tu obra para una colección de poemas tan interesante, siempre es gratificante. Además, luego, que yo también me identifico mucho, sin haber conocido antes a estos poetas, veo que se establece en el libro un verdadero diálogo intergeneracional y un diálogo con diferentes paisajes que de alguna forma nos han ido y nos van educando a cada uno de nosotros y que ponen quizá el acento en estos poemas que somos capaces de plasmar finalmente. Eso ha sido quizá lo más valioso, ver cómo hay diferentes miradas y cómo esos paisajes que a veces podemos considerar que están, como decía Nacho, vacíos o vaciados, donde casi no existe la realidad, pues sí imponen su realidad también y sí te enseñan y sí te educan y sí te llevan de la mano a una forma de cosmovisión. Decíamos, tú eres nacido en Baracaldo, no sé, bueno, creo que vives por ahí también, claro, ¿sí? Poca despoblación por ahí, por Baracaldo, no sé cómo te acercas tú, o desde dónde te acercas tú a esta España despoblada. Bueno, es muy oportuna la pregunta, porque es cierto que además que cuando Nacho me hizo la propuesta, yo lo primero que le dije fue, pero Nacho, yo vivo, he nacido, he crecido y sigo viviendo en unas... De las zonas más pobladas de Europa. Esto a Nacho no le parecía que era importante porque él tenía muy claro la reunión de voces que quería conseguir, ¿no? Y de una forma quizá tangencial, yo sí que me considero también que estoy en esas afueras, que he deambulado siempre en toda mi trayectoria por esas márgenes, y no solamente la margen física de la margen izquierda, ¿no?, que ha sido mi paisaje, ¿no?, sino estas márgenes de hacer un tipo de trabajo, un tipo de poesía que quizá pasa un poquito más desapercibida, que no tiene una consideración que uno cree a veces merecer, pero bueno, y tampoco voy a hablar de injusticia, ¿eh? Quiero decir que son mis márgenes, son mi lugar, son mi forma de estar en el mundo, y tampoco renuncio a ellas, por supuesto. No sé, Nacho, cómo ha sido esa elección de las gentes que aparecen en este poemario, si ha sido complicado, no sé cómo lo has hecho. Bueno, pues ha sido más de un año de trabajo, cerca de año y medio de trabajo, y creo que eso es muy importante que se sepa y que se reconozca, que estos trabajos llevan, pues bueno, primero una gran parte de investigación, porque vas buscando en según qué zonas muchos poetas. Es difícil encontrar en algunas zonas poetas, porque los medios, esa centralidad que decía, solo hablan de los poetas del centro, no hablan de los poetas de la fuera, no hablan de los poetas que están en los sitios pequeñitos, y ahí sí que he tenido que indagar, pues en las ferias del libro, como la de Soria, que me gusta mucho, o indagar poetas de Castilla-León, de Palencia, de Arande de Duero, de Burgos. He estado haciendo un buen trabajo con eso, y luego además, por supuesto, son unos cuantos años ya de conocimiento, ¿verdad? José lo sabe, de conocer precisamente propuestas muy distintas que a través de festivales como Edita en Punta Umbría, o a través de otras cosas como esa Lupi que tienen ellos en Bilbao, he ido conociendo. Y eso me ha permitido entender muy bien el afuera. El afuera ahora mismo es el ser absolutamente independientes y el estar totalmente al margen de lo que el centro pueda decir. Esa independencia tiene pros y contras. Hacemos lo que queremos, son voces que dicen y hacen lo que quieren, pero desde luego, claro, a veces desde lugares que no son o que no tienen la presencia de las librerías que quizá otras editoriales centrales o centralistas y otras propuestas sí que tienen. O sea que, como todo en la vida, ¿no?, el yin y el yang se conjugan y tienes que apostar por algo, pero todos los que estamos aquí hemos apostado por esa independencia absoluta en la voz, y yo creo que esa es la palabra, que libertad e independencia creo que son las dos palabras que definen esta antología. Libertad, independencia, la tierra y la nada podrían ser las dos palabras que son el título de esta antología. Vamos, si os parece, aquí nos gusta mucho no tanto hablar de poesía, sino que escucharla si se puede. Vamos, si te parece, José, tienes ahí el libro, además muy bonita la portada, el diseño del libro. Vamos, si te parece, con alguno de los poemas que has elegido que te gustaría compartir aquí con la gente que está escuchando Mar de Fueguitos. Vale, voy a leer en primer lugar un poema de Sofía Castañón, una poeta de Gijón, nacida en el año 83, poeta y cineasta, política también. El poema se llama Dinámica del frío. Es cierto lo que dicen. En el norte conocemos el frío. Y junto a este mar que nos lame y nos inquieta las mejillas, el frío discurre por dentro, como una procesión de gente desnuda. Es cierto, en el norte nos recogemos en bares, esperamos en las casas, compartimos el fuego. Somos rudos, pero no tanto. Somos tranquilos, pero la voz se levanta cuando queremos arreglar el mundo. Es cierto, en el norte entendemos muchas cosas. Entendemos qué es estar lejos, porque nos sitia una sonrisa de montañas. Entendemos qué es el trabajo, porque nos lo han ido quitando con espejos que reflejaban una luz que no era la nuestra. En el norte tenemos genio, no nos callamos. Y es porque es cierto lo que dicen, conocemos el frío y nadie sale de su casa para ir a decir una mentira. Ahí está ese poema de Sofía Castaño que aparece en esta antología, La tierra y la nada. No sé, vamos con otro. Sí. Otro que te haya gustado, a ver. Me ha gustado este poeta también jovencísimo, él se llama Jaime Cedillo, de Toledo, 1990. Memoria escondida. Pisamos tierra que archiva muertos. Nos deslizamos por las carreteras que abajo los apilan. El agua que bebemos brota de las mazmorras que erigieron sus manos. Somos cómplices de un cajón cerrado que le hace sombra al sol de la memoria de quienes quedan vivos en un mundo que pretende avanzar sin mirarse las huellas. Estaba calculado. Cerrojos, amnesia, pandereta y cucaña. ¿Quién piensa que mirando hacia un sentido desaparece el otro? Siguen agonizando los mártires del olvido y llaman a las puertas y aún esperan que el juicio de los vivos les conceda poder volver allí, donde la tierra continúa peleando contra el hombre y su espanto. Decíamos, comentaba Sofía Castañón, se dedica, está trabajando en lo que tiene que ver con la política. De la política también hablas tú en el prólogo de este libro, Nacho. Hablo de política porque la despoblación es un tema. Para que se acercan las municipales y las autonómicas, todo el mundo va a hablar de despoblación, todo el mundo. Pero lo que importa es que haya un gran pacto precisamente por la despoblación, no por la tierra despoblada. Porque hay tantas instituciones, desde ayuntamientos, por lo menos en mi comunidad, hay ayuntamientos, comarcas, provincias, gobiernos centrales, nacionales. De verdad que no es posible un acuerdo entre todos, igual que lo pueda haber en otras cosas, para que esa despoblación tenga más servicios, para que esa despoblación esté menos a la fuera, ¿no? Que pueda tener algunas ventajas que en el adentro no tienen. Ayer, por ejemplo, yo viajaba en tren de Teruel a Zaragoza. Me costó 180 kilómetros, 3 horas y media. Creo que eso identifica dónde están los problemas, ¿no? Identifica, además, dónde va todo el dinero. Y, desde luego, el dinero no va a la España despoblada. Alguien se pregunta, alguno de los poemas, digo, de algunos versos del libro habla de algo así, dice, ¿cómo dejarnos ser o que nos dejen ser o algo así, ¿no? Quizás esa también sea una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo dejarle ser o dejarle vivir a la gente en principio donde quiera, ¿no? Donde desee. Sí, y sobre todo que si nuestra elección es vivir donde nosotros queramos y quieren además que podamos teletrabajar y que podamos hacer todas las cosas que tenemos que hacer desde cualquier lugar, pues que tengamos derecho a una red en condiciones, que la gente pueda montar pequeños negocios, que puedan estar en pequeños lugares, pero que desde esos pequeños lugares puedan llegar al mundo entero. Porque hablamos de globalización, pero eso no es verdad. No estamos hablando de globalización, deberíamos hablar de centralización. Y creo que ahí es donde está el verdadero debate. Vamos a volver a esos pequeños lugares, a esos lugares minúsculos que decíamos al comienzo. José, no sé, a ver, búscanos por ahí algún otro poema que te guste. Sí, tengo aquí otro poema. En este caso se trata de José María Cumbreño, es un poeta cacereño, editor él mismo también. Nació en 1972. Su poema se llama La cerca de piedra. Mi abuelo puso una piedra sobre la piedra que había puesto su padre. Mi padre puso una piedra sobre la piedra que había puesto mi abuelo. Límite, linde. Yo tengo una piedra en la mano. ¿Alguno más por ahí? Sí, cómo no. Me ha interesado mucho también Amelia Díaz Benlliure, Castelló, 1959. Dice, ¿cuándo nos equivocamos? ¿Qué invierno decidimos que dejara de nevar? Si tuvimos la cosecha, ¿por qué dejamos entrar al hambre? Si tuvimos el albergue, ¿dónde exiliamos al sueño y al niño? Si tuvimos el Edén, ¿qué fue de los frutos silvestres? Si tuvimos la palabra, ¿quién obturó el pensamiento? Si tuvimos nuestras manos, ¿cómo quedamos tullidos? Si tuvimos el resplandor, ¿cuántas reliquias hubo que enterrar? Si tuvimos la paz, ¿cuándo tuvimos la paz? ¿Cuándo nos equivocamos? ¿Qué primavera se volvió campo de concentración? Esa es una de las buenas preguntas y te la vamos a pasar a ti, Nacho. ¿Cuándo nos equivocamos? No sé si lo sabes tú, ¿cuándo nos equivocamos? Nos hemos ido equivocando paulatinamente, ¿no? Nos hemos ido todos hacia las ciudades. Hemos decidido en un momento determinado convertir este país en sitios y en lugares desde los que centralizarlo todo, ¿no? Y de verdad, vuelvo al mismo pensamiento. Desde la fuera se tiene mejor visión y mejor punto de vista, porque puedo verlo todo. Desde la fuera veo con perspectiva todo lo que está pasando. Ahí es donde nos equivocamos, cuando pensamos que estamos mejor dentro que fuera. Pero se está muchísimo mejor fuera, créanme, todos. Estamos mucho mejor fuera. Hablando de ese afuera, he visto también ahí en tu currículum, volviendo a lo de la política, que tú también has estado en el adentro, bien en el adentro, en el corazón de la bestia, porque he visto por ahí que tú fuiste director general de cultura, ni más ni menos, del gobierno de Aragón. No sé cómo fue esa etapa, si hay qué se ve o qué se siente por ahí dentro. Bueno, pues una época durísima, una época también que me dio una perspectiva general de las cosas. El servicio público es algo que yo creo que ojalá todos los individuos pudiéramos disfrutar. Yo creo que el servicio público es necesario y enseña muchísimo. Y era yo la primera vez que trabajaba con un cuerpo de funcionarios. Te tienes que hacer precisamente a los ritmos de todos. Yo tenía muchos proyectos, algunos salieron bien, otros no salieron, pero hice todo lo que pude precisamente porque la cultura estuviera en todos los lugares en igualdad de condiciones, que por otro lado es lo que dice la Constitución española. Y eso es para mí lo más importante, y por cierto también el Estatuto de Autonomía Aragonés. Cultura para todos en igualdad de condiciones, y eso es lo que intenté. Vamos a volver para terminar a un par de poemas más, de poetas más de esta La Tierra y la Nada, no sé, José, un par de poemas más. Me imagino que alguno tuyo, para el final, aunque sea. De acuerdo, voy a leer en todo caso primero un poema de Vicente Muñoz Álvarez, es un poeta de León del año 66, poeta, narrador, ensayista, y uno de los poetas que yo encuentro pues especialmente afines. Me ha gustado que incluya aquí poemas que no solamente tienen pues un sesgo de denuncia, como él suele escribir, sino también hay poemas de celebración, ¿no? Como este Milagro de la Escarcha. Benditas mañanas de sol de invierno, como un renacer. La nitidez del cielo, las montañas nevadas, los campos helados, la pureza del aire, el temblor de la carne, el calor de la sangre, el milagro de la escarcha, el misterio de la rosa, la alquimia del bosque, la mística de la luz. Benditas. ¿Y alguno más para ir terminando? ¿Os leo uno mío? Sí, por ejemplo. Correcto. Yo le propuse a entre la colección que le aporté a Nacho, iban un par de inéditos y os leo uno de ellos. Colección de pérdidas. Anoto en mis cuadernos mi colección de pérdidas, junto con las comunes las más extraordinarias, aquello que fue mío solo al echar en falta su matiz, su sosiego, su importancia, la rotunda irreparabilidad de los adverbios tarde, nunca, nada. Quien ha aspirado a todo siente como el aroma acre de la nostalgia se adhiere a sendas alas lastradas por el líquen que barren hojarasca, líneas que se desprenden del libro de la vida, versos cuya figura siempre es la frustración, capítulos enteros comitió la molicie y el sueño ya no vuelve una vez que despiertas. Los poemas remiten al tiempo preterido en un despacho lúgubre de afectos extraviados, de gestos incompletos en fotos de familia que nadie a esta distancia reclama para sí. ¿Y quién anhelaría el pretil de la tristeza? ¿El poeta es la polilla que tiende hacia esa luz? Así se prefigura la suerte de vaciado del ser que se comparte. Y el ser no está en las pérdidas, por más que lo formaran enfriándolo en su molde. Ahora es peso neto, piel expuesta, mirada que repasa el tajo del horizonte, allá donde se encuentran mar y cielo, tratándose de pérdidas. Flamea una espada, el arcángel belleza hace su ronda. Pues ahí está ese poema de José Blanco, poema inédito. Hay más poemas, hay unos cuantos poemas inéditos en la antología, ¿no, Nacho? Sí, hay poemas inéditos, hay poemas de otros extraídos de otros poemarios. La elección la hicieron casi ellos mismos. Lo que pasa es que yo en algunos casos sí que pedí algún poema especialmente porque me parecía que narraba muy bien todo esto. Pero tengo que decir, y aprovecho, que trabajar con José Blanco es un auténtico lujo. Y hacía mucho tiempo que me apetecía hacer algo con él y esto ha sido una gran oportunidad de reencontrarnos. Y bueno, no va a ser lo último que hagamos juntos. Entre la tierra y la nada podría ser, hablando de ese mar y ese cielo que decía antes José. Muchísimas gracias, Nacho Squin, por haber estado aquí con nosotros, por habernos presentado esta antología de la España despoblada, La Tierra y la Nada, publicada por la editorial Bala Perdida. También muchísimas gracias a ti, José, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a los dos. A ti, Gorka, también. Muchísimas gracias, un placer. Un saludo y nada, mucha suerte con vuestros próximos proyectos, poemas. Agur. Gracias. Agur, Millasker. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula. Volando, nos vamos a despedir hoy, y raro aquí en este programa, con certezas, con algunas certezas, que no es poca cosa. Nos despedimos con otra de las canciones del último disco, el quinto de estudio de Big Thief, la banda, el cuarteto estadounidense. Nos quedamos con esta canción que se titula precisamente así, Certainty, certezas, y que cuentan que esta canción la grabaron durante un apagón, tirando de una grabadora que engancharon el encendedor de cigarrillos del coche en el que estaban. Pues bueno, ahí grabaron esta canción con estas certezas. Nos despedimos. Que os vaya bonito. Regresamos aquí la próxima semana, a ver si con las cosas tan claritas como hoy, al menos.